martes 14 de febrero, el sábado en el Deuteronomio. Los adventistas del séptimo día estamos bien familiarizados con el mandamiento del sábado que aparece en el Éxodo. Dios lo dio de nuevo en Deuteronomio. Es fascinante que los mandatos aparezcan con un lenguaje muy similar, pero no idéntico. Además, en Deuteronomio se da otra motivación que no aparece en Éxodo. Escucha Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Compáralo con Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre ambos? ¿Por qué estas diferencias son importantes? Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aunque hay detalles iguales, hay un elemento y un énfasis nuevos. Ambos mandamientos indican que los siervos deben descansar el sábado, pero Deuteronomio lo enfatiza más. El texto dice que se debería guardar el sábado para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Deuteronomio capítulo 5, verso 14. La cursiva fue añadida. Aquí se repite que el sábado ayuda a que el amo y el siervo estén en el mismo nivel, ya que descansarán en el mismo día. El sábado ofrece a los siervos alguna protección de su amo que podría hacerlos trabajar sin parar. Por supuesto, esto plantea una cuestión interesante. Cuando se instituyó el sábado al principio, era un recordativo de la creación en un mundo no caído. No había siervos ni siervas. Tampoco menciona la esclavitud en Egipto, un símbolo de la esclavitud al pecado, ni la liberación de esa esclavitud. Este nuevo elemento fue añadido después de la caída. Es decir, el precepto original fue alterado para incorporar algo que originalmente no contenía. Al principio, el sábado era un símbolo de la creación. Después del pecado, además de ser un símbolo de la creación, también lo de la redención, que es un símbolo de la recreación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 6, verso 15. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. La creación y la redención están estrechamente ligadas en la Biblia. Solo Dios el Creador podía ser Dios el Redentor, y Jesús es ambos. Ver Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Ambas versiones de este mandamiento muestran que el sábado, séptimo día, es el símbolo de la obra de Jesús, nuestro Creador y nuestro Redentor. Piensa en la esclavitud del pecado. ¿Qué promesas de libertad tienes en Jesús? ¿Cómo puedes reclamarlas y luego permitir que Dios las haga reales en tu vida?